Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Bueno, ¿cómo están? Un gusto conectarnos nuevamente desde Radio Nuestro Pasado Extraterrestre Online. En esta oportunidad nos estamos enlazando hasta el país de Argentina, justamente a dos localidades al norte de Argentina, hasta Salta, donde estamos ya conectados con la investigadora argentina Mercedes Casas, editora de la página web ovnisalta.com.ar, y asimismo también estamos enlazados hasta la provincia de Entre Ríos, en Victoria, para conversar conjuntamente con la investigadora argentina Silvia Pérez Simondini, quien también es editora, directora de la página Visión OVNI, que usted por supuesto ya conoce. Así es que sin más, vamos a conversar con ellas, que justamente se encuentran ya conectadas en línea, enlazadas con nosotros, para un poco conversar sobre este tema que acaba de suceder recientemente, el pasado 26 de noviembre, en la localidad de Salta, y este fenómeno que sonó muchísimo en internet y que había trascendido hasta la misma ciudad. Estas dos investigadoras han viajado al mismo lugar y han estado ya en el mismo lugar recopilando información y material. Así que sin más, me informan que ya se encuentra en línea. Silvia, Mercedes, ¿me escuchan? Sí, absolutamente, Marco. Un placer estar nuevamente contigo. Lo mismo, Marquito. Buenos días y buenos días a toda la gente. Genial, perfecto. Un gusto poder enlazar esta comunicación en que nos hayan tomado la llamada para poder conversar un poquito. Voy a empezar con Mercedes. Silvia, si me permites, me gustaría un poquito, la última vez le hicimos la entrevista a Mercedes justamente sobre este tema, y ahora justamente Mercedes ha estado ya actualizando un poco el informe desde su página, y lógicamente me gustaría que me contaran un poquito cómo se ha llevado esta investigación. Mercedes, empezamos contigo y vamos a intercambiar la opinión conjuntamente con Silvia. Cuéntanos, ¿estuvieron el fin de semana por allá en la misma localidad? Exactamente, Marco, tal como te había contado, se iba a hacer el viaje y lo hicimos. Sí, es cierto, mi página todavía falta mucho porque trajimos con Silvia muchísima información. Y quiero antes que nada aclararte que para mí fue un gusto y un placer compartir una información con una investigadora de la talla de Silvia, que se vino especialmente para acompañarme, para apoyarme en esta investigación que la hicimos entre las dos, y además te cuento que pasó su cumpleaños investigando, porque el día de su cumpleaños estábamos en plena investigación en Joaquín B. González. Te puedo contar que trajimos un montón de información, no toda la que quisiéramos, porque había mucho más por hacer. Había mucha gente a quien podíamos entrevistar, pero quiero aclararte, y seguramente después Silvia te va a seguir contando el tema, que el norte argentino tenemos cierta idiosincrasia de tratar de mantener un perfil bajo, y además el miedo al ridículo, típico sobre todo de ciudades chicas. Así que hay mucha gente a la que no pudimos entrevistar y que tenía muy buenos testimonios, pero no se dejó entrevistar. Pero aún así traemos muchísima información de testigos, y sobre todo una que es muy importante, que es la de un operario que fue el encargado de cambiar los postes que fueron quemados en una finca cerca de Joaquín B. González, y que es muy importante el testimonio que él da porque, entre otras cosas, te dice que nunca vio lo que vio en estos postes. Nunca vio postes quemados en la forma que fueron quemados estos. Así que ese es un testimonio muy importante que traemos. Sí. Además, bueno, fuimos el doctor Tony Galvaño, que además de ser testigo, es un investigador, nos acompañó, nos llevó por todos lados, nos trataron muy bien. ¿Qué más te puedo decir? Mira, fue una experiencia magnífica, trabajamos muchísimo, anduvimos muchísimo y nos quedamos con ganas de hacer más. No tuvimos tiempo físico, pero hicimos mucho. Tenemos que darle forma ya para tratar de terminar con un buen informe para informar a la gente. Claro que sí, Mercedes, y te agradecemos bastante por ir compartiendo con nosotros el avance de estas informaciones que vienes realizando justamente. Para los amigos que recién se van conectando, estábamos conversando y vamos a seguir conversando con la investigadora argentina de Salta, de la localidad de Salta, Mercedes Casas, que se encontró en el lugar investigando este tema. Y también vamos a enlazarnos en estos mismos momentos con Silvia Pérez y Mondini, que también se encuentra en línea y que también ha viajado justamente a la localidad de Salta para investigar justamente la casuística de este caso sucedido el pasado 26 de noviembre. Silvita, tú también viajaste, te desplazaste para allá, yo sé que son bastantes horas, incluso recibiste tu cumpleaños por allá. Cuéntanos un poco la experiencia. Sí, así es, Marco. La verdad es que fueron 14 horas desde donde yo estoy hasta la provincia de Salta, pero con todo gusto, porque para mí era un honor participar con Mercedes Casas en una investigación como esta. Quiero aclararte un poco el tema de los postes que acaba de decir Mercedes. Realmente fue muy notable porque sí aparecieron en esta finca 5 postes quemados. Cada poste tiene 11 metros de altura. En la cantidad de 5 fueron quemados igual que una cerilla, igual que un fósforo, a la altura de 3 metros, y a los 3 metros estaban partidos exactamente iguales todos. Desde el poste número 1 al poste número 6 hay casi 500 metros de longitud, o sea que entre poste y poste hay entre 70 y 80 metros de distancia, lo cual nos indica que no puede haber sido otra cosa que algo monumentalmente grande que estuvo detenido sobre los postes, irradiando esta energía hacia los mismos, quemándolos de la misma forma por igual a los 5, de arriba hacia abajo. O sea, esto para que quede bien claro y podamos entender que, por ejemplo, un rayo, una centella, de ninguna manera puede hacer que se produzca una quemazón como fue quemado esto. Es prácticamente imposible. Así es, exactamente. Sobre todo porque este fenómeno que ha sucedido, este evento que ha sucedido, ya trascendió la fenología propia del avistamiento, Silvio, Mercedes. O sea, ya pasó de ser una nave o un objeto volador no identificado sobre el cielo y con toda una casuística, sino también ya ha habido efectos y consecuencias visibles y tangibles en toda la población. Tenemos el corte de luz, el corte de fluido eléctrico, tanto el transformador como ahora los postes que ustedes mismos han podido corroborar en el mismo sitio. La pregunta para ambas, y por favor acá conversemos un poco al respecto, ¿tuvieron oportunidad ustedes de entrevistar testigos, de conseguir algún material fotográfico? Que son preguntas que la gente misma se hace, mira, te las suelto todas juntas. O quizás haber visto los postes estos que estaban quemados justamente de repente para un posterior análisis. Claro, lo que sucede es lo siguiente, Marco. Después de todo este suceso, se largó una tormenta descomunal en Salta, en la zona de Joaquín B. González. Llovieron nada menos que 274 milímetros, lo cual anegó absolutamente todo. Estos postes que estaban quemados y partidos, estaban en el piso, la parte partida y quemada, y el hecho es de que quedaron anegados, o sea, hasta el día que nosotros nos hemos quedado en Joaquín B. González, lamentablemente no se podía ingresar aún a esa finca, por lo cual Tony Galvaño ha decidido recoger estas muestras una vez que se puede ingresar. Sí lo necesitamos para hacer análisis, a ver qué tipo de radiación ha sido la que afectó a estos postes. Y bueno, hay muchas cosas que quedaron en mano ahora de Tony Galvaño ante la partida nuestra, ya que no nos podíamos seguir quedando por las diferentes obligaciones de cada uno. Claro, claro que sí. Mercedes, en ese sentido, tenemos entendido que usted, me comentabas a mí en privado y también ya hay un anuncio que también está avanzado en tu página en omnisalta.com.ar sobre que ustedes entrevistaron a la persona que justamente se encargaba del cambio de estos postes de luz, ¿cierto? Así es, hemos hablado con un operador de compañía eléctrica, que bueno, en este caso digamos que es el testimonio más importante, incluso es más importante que el del personal jerárquico de la compañía de electricidad. Este operario, que fue uno de los encargados de la cuadrilla que fue a cambiar los postes, tenemos su testimonio en audio que ya lo vamos a subir ambas a nuestras páginas. Él declara que en su vida vio algo así, en los años que tiene de hacer estos trabajos, nunca vio algo así, porque son cinco postes que están separados. Creo que ya lo contó Silvia, no sé por qué se me cortó a mí un ratito la comunicación. Son cinco postes separados por una distancia de entre 70 y 80 metros, lo cual nos da una distancia bastante grande, un área bastante grande. Y estos postes están quemados todos a la misma altura, que aproximadamente lo que él nos señalaba son unos 3 metros. Todos exactamente quemados desde los 3 metros para arriba. Le preguntamos si podría tratarse, por ejemplo, de un rayo. Y él nos dice que no, porque un rayo puede quemar un poste, pero no cinco postes, uno al lado de otro, a la misma altura. Cuando le preguntamos qué tipo de quemadura, qué es lo que él vio, él nos señala textualmente, nos dice, se quemaron como un fósforo, es decir, de arriba hacia abajo, hacia una altura exactamente igual, los cinco postes. Y más o menos cinco postes a una distancia de 70, 80 metros cada uno, nos da un área grande de aproximadamente 400 metros, que es digamos que es una distancia muy grande, que posiblemente algo de ese tamaño puede haberse posado encima. Eso es, digamos, una especulación, una suposición. Los postes fueron cambiados y él cree que fue que quedaron ahí mismo, costado del camino, y es lo que nos faltó ver. Y como te decía Silvia, estaba inundada la zona y no se podía ir. Es una lástima porque con el agua se puede perder algún tipo de evidencia en las quemaduras de los postes, pero Tony Galvaño se va a encargar en lo posible de conseguirlos, o de conseguir aunque sea un trozo de postes quemados. Evidentemente, Mercedes, evidentemente, pero el trabajo que han realizado, la investigación que vienen realizando, la casuística que vienen presentando realmente es sencillamente impresionante. Y definitivamente es un caso que tiene que seguirse todavía. Sabemos perfectamente que los colaboradores, los testigos que van a comenzar a colaborar, comienzan a colaborar siempre tiempo después, posterior a estos sucesos. Generalmente ese es el proceso. En ese sentido, Silvia, la pregunta para ti, ¿cómo van los testigos? ¿Cómo ha sido la recepción de las personas que han podido entrevistar? ¿Tienen testimonios? ¿Han conversado con las personas? Cuéntenos un poquito, Silvita. Sí, mira, tenemos testimonios, pero te digo que fue una tarea muy ardua porque, como te explicó al principio Mercedes, es una gente donde no están acostumbrados a este tipo de cosas y mucho menos a notas periodísticas. La cuestión es de que, como nos han hecho muchas notas en las radios, en varias radios, la gente estaba completamente informada de nuestra presencia. Yo creo, y le comentaba justamente anoche a Mercedes por Skype, de que a mí me daba la impresión como que cuando tocábamos el timbre de los lugares donde estuvieron más cerca del avistamiento, es como que nos espiaban por la ventana y como veían que éramos nosotros, no nos abrían. Realmente fueron momentos bastante molestos para nosotros porque estábamos bajo el rayo del sol, hacía un calor del demonio, era imposible estar en el medio de la calle a la hora de la siesta. Y bueno, nosotros como teníamos poco tiempo físico de estar en el lugar, evidentemente nos aguantamos todo lo que podía hacer. Y bueno, así fuimos dando con personas que no querían hablar, que no querían que las filmáramos, que no querían que las grabáramos. Y sí, trajimos cinco o seis testimonios que, bueno, sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes tienen menos prurito para poder expresarse, no tienen tanto problema como los adultos, están criados ya en una nueva generación que evidentemente con computador y con internet y con la televisión, han crecido de otra forma. Por lo tanto, de los jóvenes obtuvimos algunas respuestas que evidentemente hay algo que nos llamó poderosamente la atención. Todos los jóvenes tienen teléfono celular que saca fotografía. No hubo uno solo que se le ocurrió hacerlo. Claro, uno piensa desde su rol de investigadora de que esto tendría que haber sido automáticamente, porque nosotros lo hacemos, pero la gente que no está acostumbrada evidentemente no, ni siquiera le pasa por la cabeza esta situación. Así que fotografías, lamentablemente, hasta ahora no hemos podido conseguir ni una. Pero hay algo, perdón que me meta, Silvita, es muy posible que es otra cosa que también sospechábamos, que el mismo fenómeno que se produjo haya inducido algún tipo de especie de anestesia o de estado de, viste, de somnolencia o algo en la gente, porque es muy raro, porque los chicos es como vos decís, no todos llevan su celular. Y el hecho de que nadie, o sea, no sabemos si nadie, al menos la gente que entrevistamos, no se le haya ocurrido agarrar su celular y tomar una foto, también puede haber sido quizás un fenómeno inducido. Sí, No lo sabemos. es probable Claro. que sí. También nos enteramos de un caso que un señor sí sacó fotografía con su celular y por medio de Bluetooth se la pasó a cinco más. ¿Puedes creer, Marquito, que los cinco borraron esa foto? Es increíble, así se suelen dar justamente estos casos. Así se suelen dar justamente estos casos, como decía yo hace un momento, definitivamente, pero es parte de la investigación y parte de la recopilación de datos, y es un trabajo, pues, que es un trabajo muy dedicado, definitivamente, y el trabajo que vienen haciendo ustedes realmente es loable en ese sentido, justamente. Ahora, ¿cuántos testigos más o menos entrevistaron, llegaron a tener algún testimonio o alguna grabación, algún audio que me imagino que irán compartiendo? Sí, hemos filmado los testimonios que nos brindaron, los filmé, no hay ningún problema, también hay fotografías. El hecho es de que nos hubiera gustado tener muchísimos más porque hemos hablado con muchos, pero de ninguna manera quisieron ni que lo fotografiáramos, ni que le tomáramos la voz, ni mucho menos que lo filmáramos. Así que bueno, cumpliendo con todos estos requisitos, los que rescatamos fueron creo que cinco, que sí están filmados y bueno, estos van a ir a la página web, ¿no? Y tenemos también algunos testimonios que sin filmación y sin grabación y sin fotografía, al menos no, nos hicieron un dibujo de lo que vieron y nos contaron. Así que bueno, son esos testimonios que pasan a ser parte de los archivos guardados que uno tiene, pero que son importantes, pero tienen que estar en anónimo. Son muy pocos los que pudimos, como dice Silvita, ¿no? Los que pudimos, se dejaron grabar o fotografiar. Pero bueno, testimonios de los otros también. Y bueno, Claro. lo que te quería recalcar, no sé, que la importancia de este caso es, por un lado, que fue visto por muchísima gente y gente que no se conoce entre sí, porque también lo vieron gente de otros pueblos, ¿no? De otros pueblos a la redonda. Fue visto en distintos lugares, porque recordemos que de Joaquín B. González después se dirigió al suroeste, hacia la zona del dique El Tunal, y posiblemente tengamos una evidencia física cuando nos podamos juntar con algún pedacito de esos postes quemados. Así que yo creo que eso es lo que le da importancia a este caso, ¿no? Y da pie para seguirlo estudiando durante un buen rato todavía. Correcto, exactamente, exactamente has dicho bien. Y justamente en ese sentido, chicas, yo les quiero hacer una pregunta a ambas. A medida quizás de reflexión o vamos a pensar un poquito con perspectiva, ¿ok? Estamos siempre conversando sobre temas ovnis extraterrestres y ya de por sí podemos dejar fluir un poco la fantasía o la imaginación. En primera podría pensarse así. El día de ayer en Noruega ha sucedido un hecho que ha impactado Internet, está reventando las visitas de todos los sites en el mundo, justamente sobre un fenómeno que se sucedió sobre una ciudad de Finnmark. Un haz de luz muy intenso, algunos dicen que era un agujero negro, incluso un fenómeno en general que logró ser fotografiado justamente, que no afectó como fue en el caso de Salta. Sin embargo, yo quería hacerles este cuestionamiento. ¿Es posible que al ojo desnudo los testigos de Joaquín B. González hayan creído ver un objeto, pero en verdad quizás hayan podido ver sencillamente un fenómeno de luz atmosférico? No quiero decir que haya podido ser creado por el acelerador de hadrones, este objeto carísimo que está trabajando en la frontera franco-prusiana, pero sí que puede haber tenido algún tipo de repercusión. Justamente hoy estamos ya consiguiendo algún tipo de información referente. Puede haber sido un fenómeno y no necesariamente un objeto como ha sucedido en Noruega. ¿Ustedes qué piensan? En lo personal te digo de que todo puede llegar a ser. Lamentablemente, nosotros tenemos que confiar en los testimonios de la gente que ha visto este fenómeno. Lo que sí me llama la atención, que de haber sido así, durante una hora no puede haber sido visualizado detenido. Y además, luego verlo navegando hacia la zona del Tunal, que está a unos 60 kilómetros de Joaquín B. González. O sea, de que todo puede ser, Marco, pero en este caso, sinceramente, lo estuvimos analizando bastante con Mercedes ayer, justamente por esta noticia que salió de Noruega, y no coincide mucho el tema. Aunque dejamos la puerta abierta porque cuando uno realiza análisis, fíjate que estamos muy ilusionadas en encontrar a un señor de apellido Amarilla que, según nos informaron, él tiene 3 fotografías. Mientras estuvimos ahí no hemos podido dar con él, pero todavía sigue la conexión donde se puede llegar a encontrar. Si llegamos a tener esas fotos, evidentemente podríamos llegar a tener una respuesta un poco más positiva, digamos, con respecto a lo que se vio. Pero claro. Sí, yo realmente pienso de que tenemos que dejar la puerta abierta y muy bien puede llegar a haber sido algo así, ¿no? Claro, está la posibilidad, que nunca hay que descartarla, ¿no? Pero por otro lado está, bueno, como decía Silvia, el objeto que se vio en Joaquín B. González estuvo casi una hora suspendido. Pero además tenemos una evidencia distinta, que es cómo explicamos el tema de los postes quemados, en el caso de tratarse de un fenómeno como el que ocurrió sobre Noruega. De todos modos, puede ser, pero hay algunas cosas que lo hacen distinto, como también el tema del objeto. El objeto no tenía luces en espiral, ni al retirarse dejó una estela en forma de agujero negro, una cosa así, que es lo que declara la gente de Noruega. Acá la vieron moverse, fue un objeto luminoso gigante que emitía luces, pero tipo luces intermitentes o como pequeños rayos. Y bueno, y después tenemos el tema de la evidencia de los postes. No se puede descartar nada por el momento, tenemos que seguir investigando, pero pareciera ser que así a primera vista tiene algunas diferencias. Habría que seguir hasta ver si Dios quiere y podemos llegar a discernir de qué se trató realmente este fenómeno. Claro que sí, un caso que realmente merece toda una investigación, y hay todo, como decía yo hace unos minutos, toda una casuística que comenzar a investigar bajo microscopio, definitivamente. Y el trabajo que vienen realizando, vuelvo a repetirlo, es impresionante y bastante loable, lógicamente. En ese sentido, les agradezco bastante a las dos por estar al tanto de este caso. Por favor, Mercedes, invita a la audiencia a que visite tu página. Me imagino que en los próximos días ya estarás colocando el material conjuntamente con Silvita para darle paso a ella también. Mercedes. Sí, así es. Bueno, los invito a visitar mi página, donde tengo no solo este caso, sino que además yo me dedico a recopilar todos los casos que ocurren en el norte argentino. Y hay algunos casos que son interesantes, no son casos antiguos, pero como por ejemplo el crash del 78, que es un posible choque ovni que hubo en el 78 en el límite de Salta, Bolivia, y en el cual intervino Estados Unidos, intervino Gendarmería de Argentina y Gendarmería de Bolivia. Y bueno, estoy tratando de trabajar en darle forma a un informe final para subirlo y para poder informar, así que voy subiendo a medida que puedo alguna actualización, pero quizá en 2 o 3 días ya va a estar terminado el informe. Así que bueno, los invito a los que tengan interés en la casuística salteña a visitar www.omnisalta.com.ar. Genial, perfecto. Mil gracias, Mercedes, por habernos tomado la llamada justamente estas horas del día. Silvita, por favor, tú también vas a colocar en la página del equipo de Visión OVNI, justamente también vas a colocar la casuística. Por favor, invita a la audiencia, al auditorio que te está escuchando. Sí, absolutamente. Quiero decir también que Mercedes Casas ya es integrante de nuestro equipo de trabajo de Visión OVNI. Y eso es un orgullo. Ha sido invitada y realmente para nosotros es un tremendo placer recibirle y darle la bienvenida a nuestro equipo. Y sinceramente ha sido maravilloso el trabajar con ella, el haber compartido horas a veces bastante duras, porque te puedo asegurar que, por ejemplo, en el Tunal hemos pasado bastante duro, ya va a dar para largo y bueno, los informes los vamos a explicar. Y sinceramente, bueno, ya creo que soy figurita repetida ahí en tu radio. Mi página o nuestra página de Visión OVNI es www.visionovni.com.ar. Y ahí, bueno, yo creo que en un par de días ya va a estar todo subido a nuestra web. Y quiero decirte, Marco, que acabamos de cumplir el millón de visitas a la página de Visión OVNI, cosa que nos alegra muchísimo y vamos por el siguiente millón. Por supuesto que sí, justamente lo comentábamos el día de ayer y te trasladamos las felicitaciones y el aplauso en público frente al auditorio de nuestro pasado extraterrestre. Realmente un gusto que ustedes estén logrando estas metas, un gusto que estén compartiendo esta información y que se estén desplazando a estos lugares tan lejanos, tan remotos, justamente para compartir la casuística, la investigación, los datos, los testimonios. Esperemos que estas fotografías estén también ya prontamente disponibles para poder también compartirlas con los auditorios. Muchísimas gracias a ambas. Tengan un muy buen día y por favor mantengamos el contacto siempre para poder compartirla justamente con los usuarios que tenemos de nuestras páginas. Mil gracias por habernos tomado la llamada. Hasta luego, cuídense. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos ahí conectados. Para todos, un abrazo a todos los oyentes, a todo Perú. Que tuve la posibilidad, como ya lo he comentado en otras oportunidades, de compartir 4 años en esa maravillosa ciudad de Lima. Claro que sí, Silvita. Mil gracias a ti de todas maneras por tomarnos la llamada. Y bueno, estábamos entonces enlazados hasta la localidad de, bueno, Argentina. Estábamos a Victoria, provincia de Entre Ríos, y a Salta, al norte de Argentina, conversando con las investigadoras Mercedes Casas, editora del blog www.ovnisalta.com.ar, y asimismo con nuestra querida amiga Silvia Pérez Simondini, investigadora también. Editora de la página www.visionovni.com.ar. Ella nos comentaron un poco la casuística del caso que habría sucedido este 26 de noviembre al norte de Argentina en la provincia de Salta. Y bueno, la invitación ya está para que vean la información desde sus propias páginas y por supuesto desde nuestro pasado extraterrestre.blogspot.com. Les agradecemos muchísimo. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro pasado extraterrestre.